pierde el día tras la montaña. En la montaña. Y se llena de sombras mi soledad. Mi soledad. Surgen como fantasmas de sus escombros todos los sueños míos que no se van. Ese camino agreste de la montaña que tantas veces juntos nos vio reír, sabe cómo se mueren las esperanzas, porque me ha visto triste pasar sin ti. Caminito que sabes de mis angustias, de mis angustias. Cuéntale si es que pasa de mi dolor. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices te diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices le diré yo. Cuando se tiene el alma de amor vacía y se vive soñando con un querer, es como si faltara la luz del día, como si no valiera tal vez nacer. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices le diré yo. Camino confidente de mis amores, si tú no se lo dices, let